Bueno, recién Florencia lo presentaba, estuvo charlando con la gente que pertenece al equipo argentino de antropología forense. Y allí estuvieron haciendo un relato de un poco en lo que están trabajando, en lo que han venido trabajando ya hace varios años. Porque 84 fue el inicio. Ajá. A través de un especialista norteamericano que empezó a reunir gente de distintas disciplinas. Muchos antropólogos, pero eran también algunos psicólogos, otros médicos de distintas disciplinas, empezaron justamente en paralelo con la conformación de la CONADEP a trabajar básicamente en los cuerpos de los detenidos desaparecidos, ¿no? Claro, ¿fue como una iniciativa propia o un pedido de la CONADEP, digamos, surgió en paralelo por interés de alguien o porque la CONADEP lo solicitó? No, fue por interés de este médico norteamericano. De este médico que empezó a reunir gente que estaba interesada. Pero escúchelo a Miguel Nieva, que es antropólogo, 34 años. Es rosarino. Y está estudiando ahora criminalística. Ajá. Él nos cuenta un poco los inicios de este equipo de antropología forense. Y Kai fue, digamos, básicamente la persona que forma, digamos, el equipo, digamos, gracias a cuando viene Kai Snow acá a Argentina en el 84, tiene la colaboración de antropólogos locales, no tiene eco ante la comunidad, digamos, profesional de antropología, pero sí con un grupo que en ese momento eran estudiantes de antropología. Y bueno, entre ellos se hace el contacto a través de Morris Tiolis, que estaba trabajando como traductor para las abuelas de 12 de mayo. Y bueno, Morris tenía amigos, digamos, que era un estudiante de antropología. Bueno, así surge el contacto y bueno, tengo una reunión un día en un hotel donde estaba alojado Clay. Y bueno, ahí decide empezar a, como un grupo de estudiantes, empezar a ayudar a Clay con las exhumaciones que se empezaron a hacer acá en el 84. Y hoy el equipo somos más o menos 40 personas en total. 24 años hace que están trabajando y unas 40 personas que ahora conforman el equipo argentino de antropología forense. Hay muchos pasantes, algunos observadores profesionales y no profesionales que están, bueno, en permanente contacto, pero el grupo se fue ampliando y los lugares en donde se realizan las investigaciones también se fueron ampliando. Esta organización no gubernamental sin fines de lucro, como se definió desde su inicio, ha trabajado en más de 30 países de Latinoamérica, en África, en Europa, en Asia, en Bosnia, en Angola, en Timor Oriental, en Polinesia, en Croacia, bueno, y un montón de países del mundo, con, bueno, intentos además de continuar los juicios y trabajar en conjunto con la justicia argentina por todos los juicios que se han reabierto en estos últimos años. Hay distintas etapas para trabajar en la investigación científica con este rastreo de huesos y trabajar además con la sangre de los supuestos familiares, claro, ¿no? Porque se ha creado un banco de sangre, vos a lo mejor sabes algo de esto, pero de esto cuenta en esta segunda parte de la nota Miguel Nieva, de las etapas preliminares y posteriores de la investigación. De cómo se trabaja, escuchamos entonces a Nievas. El método, digamos, que nosotros aplicamos a esto se divide básicamente en tres etapas. La primera es la etapa de investigación preliminar, en la que uno se hace toda la investigación histórica del caso y toda la recopilación de información que se va, digamos, sistematizando de alguna manera en base de datos y diferentes tipos de archivos para ir tratando de entrecruzar toda esa información. Y se va buscando, digamos, la manera de, con esa información, generar, de nosotros decimos, la hipótesis de identidad. Y en base a esa hipótesis después avanzamos en la etapa del campo y realizamos lo que es la exhumación, probando dicha del cuerpo y el contexto en el cual se encuentra, que siempre es muy importante, digamos, para fundar después toda la información a la causa judicial, ¿no es cierto? Y después se analizan esos restos del laboratorio y si hay una coincidencia entre los datos que tenemos, digamos, de la investigación preliminar con los datos que tenemos en el laboratorio, en cuanto a los datos físicos de esa persona y demás, y la hipótesis que tenemos de investigación es bastante fuerte, y se envía al laboratorio una muestra de sangre, digamos, de la familia, de algún familiar de esta persona, nosotros habíamos generado la hipótesis con una muestra de ese hueso. Uh-huh. Y ahí, bueno, si daba positivo, se resultaba, digamos, la identificación, ¿no es cierto? Bueno, un trabajo muy meticuloso, imagino, ¿no? Allí estabas describiendo un poco los pasos que lleva adelante el equipo de antropología forense, y quizá uno de los trabajos que más se recuerden sea el del cementerio San Vicente en la ciudad de Córdoba, por tal vez por lo impresionante de las fotos. Allí en el cementerio San Vicente se descubrió una fosa común de la época de la dictadura, de restos de esa época, y bueno, eran unos 40 restos de personas distintas que tuvieron que trabajar allí, imagino, en, bueno, describir cada uno de ellos, hacer una etapa de clasificación y todos estos procedimientos que nos contaba, ¿no? Muy exhaustivo y muy meticuloso, por cierto, sí. ¿No? Y esto del equipo de antropología forense forma parte ya de una iniciativa latinoamericana, porque hay otros grupos de distintos países del mundo que también fueron, digamos, encontrando en el equipo argentino, bueno, un modelo para, de alguna manera, trasladar a las iniciativas de otras historias y otras dictaduras y otros conflictos étnicos sociales, ¿no? Estamos hablando del caso en Nicaragua, el caso en Perú, que también han conformado grupos importantes en cuanto al rastreo de datos y de huesos y de ADN, claro. Básicamente estamos hablando de eso. Y están equipando un laboratorio, vamos a escuchar parte de esto en la segunda parte, de ADN en Córdoba, a través del genetista del equipo, que, bueno, se está, hay que esperar ver si llegan fondos y ese tipo de cosas. Pero la idea es que se conforme un laboratorio de genética en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba. Bueno, en una segunda parte entonces vamos a escuchar los desafíos que se plantean de aquí en adelante y otras cosas vinculadas al trabajo del equipo argentino de antropología forense. Gracias, Florencia. De nada. Nos reencontramos después en la segunda parte. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra. Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de rebote. Ya entiendo casi todo. Pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido. Me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, búnker, ¡Ahora sí entiendo la relatividad! Sí, pero ahora no es más la relatividad. En una primera parte del informe que nos trae hoy Florencia Cole, hablábamos de los objetivos que tiene el equipo argentino de antropología forense, cuáles eran las investigaciones y cómo habían ampliado las fronteras, porque habían comenzado hace 24 años, en 1984, aquí en Argentina, pero con el tiempo fueron encontrando espacios para hacer su trabajo en otros países del mundo, en otras latitudes, incluso muy lejanos, digo, no estamos hablando solamente de Latinoamérica, sino también en países africanos, digamos, en otras partes. Equipo de antropología forense que tiene entre sus integrantes a un rosarino que Florencia estuvo entrevistando, Flor, ¿no? Así es, a Miguel Nieva, que además de ser antropólogo, está terminando la carrera de criminalística. Sí. Así que, bueno, lo que tenemos ahora para compartir es un poco qué pasa con los cuerpos. A veces se pueden recuperar los cuerpos y a veces no. ¿Cómo se trabaja en esto? Que, para tener una idea, ya se han realizado 2.800 muestras de sangre en los distintos laboratorios, tanto en Nueva York como en la Argentina. Allí se hacen los estudios genéticos correspondientes. En un futuro, creemos que a fin de año, se van a realizar en Córdoba con un grupo a cargo de un genetista del equipo de antropología forense. Y se están cotejando con los más de 600 muestras de huesos. Claro. Muestras estamos hablando de nuestro país, de Argentina. Y para tener una idea de los rastros de estos huesos, Entre todas las provincias, Santa Fe es la que más desaparecidos contempla en lo que fue la dictadura militar del 76 al 83. 83. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces esto de los cuerpos, que pasa por, además, las disposiciones que hay en los cementerios, por ejemplo, que vos sabés que hay entre 5 y 10 años... porque después se reutilizan las sepulturas, por ejemplo, aquí nomás en los dos cementerios que hay en la ciudad de Rosario. Claro. Escuchamos este breve fragmento de Miguel Nieva. Escuchamos. Y algunas veces podemos, digamos, recuperar los restos y otras veces no, pero sí se puede, a través de la investigación, recuperar información que te permite saber de qué determinado DNR que falleció en determinadas circunstancias en aquella época era fulano de tal, digamos, ¿no? Entonces, el trabajo que en su momento no se hizo en las causas judiciales, pero que sí quedaba documentado, nosotros podemos, retomando, digamos, esas causas, a veces lograr la identificación de esos cuerpos. Y no se sabe que los cuerpos no se pueden recuperar porque por disposición de los cementerios, en muchos lugares, como acá en Rosario, por ejemplo, los cuerpos pasan a salir cada 5 o 10 años, depende del municipio, los cuerpos no hay posibilidad de recuperación. Pero sí, a través de esa documentación, decirte quién era ese cuerpo, dónde fue, digamos, cuál fue el destino final de una determinada persona. Que eso, de alguna manera, también ayuda mucho a los familiares, porque es una prueba, digamos, contundente, y hay un tribunal de por medio que va a emitir una rectificación del acta y demás, y se da toda la documentación pertinente a ese caso, ¿no es cierto? Bien, ahí escuchamos a Nieva, entonces, del equipo argentino de antropología forense. Y lo que yo te mencionaba, a partir del proyecto Iniciativa Latinoamericana, donde se está trabajando en un gran equipo de antropología forense de distintos lugares, Chile, Perú, Guatemala y demás, va a permitir poner en marcha un laboratorio conjunto con, bueno, especialistas de estos distintos lugares del mundo. Y se van a analizar las muestras de sangre de los familiares y todas las muestras de huesos con que se cuenta para cruzar justamente toda la información. Con respecto al tema de las dictaduras en América Latina, la última información que tenía es que estaba trabajando una parte del equipo argentino de antropología forense en Uruguay, ¿no? A partir de, bueno, casos que se habían registrado allí y también desapariciones en la época de la dictadura en ese país, ¿no? Así es, se viene trabajando y lo que hay que decir también es que la identificación la termina dando un juez. Claro. Más allá de todo el trabajo que hacen estos equipos interdisciplinarios, la última definición la toma el juez. Y hay que decir también que los juicios están un tanto parados. Sobre todo acá en la provincia de Santa Fe han avanzado por ahí, a lo mejor en algunas partes del país. Digo, por ejemplo, conocimos Tucumán, Córdoba. Los más mediáticos, digamos. Los más mediáticos, sí, también en Buenos Aires, pero aquí en Santa Fe no hay ninguna novedad todavía sobre la apertura de juicios. Exactamente. Bueno, en esta última parte de la entrevista vamos a escuchar un poco qué pasa con los contactos con los familiares, qué pasa con el trabajo quizá más humano de este equipo. Escuchamos. El laburo fue siempre respetando la decisión de la familia en hacer o no hacer, digamos, ¿no es cierto? Y esto es un tema que hoy sigue siendo doloroso y va a seguir siendo doloroso por unos cuantos años más. Y bueno, hay que tratarlo con el respeto que eso merece. Acá o en cualquier parte del mundo, digamos, siempre pasó ahora. Hace unos días estaba viendo lo que traían en el noticiero, lo de Bolivia, y bueno, cuando me hace acordar muchísimo a otros casos que trabajé en Centroamérica, en El Salvador y o en Guatemala, era prácticamente lo mismo, la matanza del campesino, y de esa manera, bueno, acá fue distinto, pero de esta manera son cosas que siguen, lamentablemente en este mundo siguen pasando. O sea, ojalá nosotros no tuviéramos un trabajo. Ojalá no tuviéramos trabajo, dice Miguel Nieva, ¿no? Es un trabajo que nunca es rutinario, nos dice Miguel. La investigación es apasionante y nuestro objetivo desde las ciencias es dar respuesta a los familiares que desde hace más de 30 años esperan respuesta. Porque, ¿qué esperan? Lograr que esos restos signifiquen llegar un nombre y un apellido de una persona, ¿no? Y la misma respuesta, en muchos casos, es como la misma muerte, por más que hayan pasado más de 30 años. Claro. Florencia, muy interesante el aporte hoy desde el equipo de antropología forense. También agradecemos desde aquí a Nieva, al integrante rosarino del equipo argentino de antropología forense, y nos reencontramos la semana próxima.